Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Buen día, hoy martes 30 de agosto del 2022. Estamos muy felices, estamos muy contentos y con mucha algarabía, pues anunciamos que cerramos allí ya nuestra convocatoria de SECA 2022. Y bueno, agradecer a los municipios, estamos muy contentos porque rompimos muchos récords. Ya les estaremos platicando más adelantito, pero la verdad es que los municipios se volcaron a participar en nuestra convocatoria y eso nos tiene desde luego muy emocionados. Claro que hubo también muchos proyectos de zona metropolitana de Guadalajara, pero en el historial que tenemos dentro de convocatoria, por primera vez se sumaron muchísimos municipios, por lo cual estamos muy agradecidos. Claro que el trabajo que se realizó desde el consejo con AXA, con un servidor, atendiendo los llamados de los municipios, pues nos tiene muy felices y queremos agradecerles. Muchísimas gracias. El pasado viernes estuvimos también en San Gabriel, cerrando alguna de nuestras peticiones que nos hicieron para dar allá algunas asesorías sobre la convocatoria para participar en ella. Agradezco a Ana Partida. Trabajamos también en Jiquilpan con Javi Ramírez, Javi Jiménez, en un proyecto muy bonito que fue el haber trabajado con los niños que se fueron de vacaciones. Y en lugar de tomar el celular, tomar las tablets o estar pegados a la tecnología, con Javi Jiménez y perdón que diga el apodo, no recuerdo ahora su nombre, pero Pinky sí se me quedó el apellido. Saludos a Jiquilpan por esta bonita labor que ellos realizan. Es un colectivo muy importante de maestros, de jóvenes estudiantes que estudian acá en zona metropolitana y regresan a sus pueblos y llevan ese conocimiento adquirido en la ciudad, y eso desde luego que para nosotros es importante porque llegan y aportan ese conocimiento a nuestros niños. Pues felicidades por ello. También recordarles que estamos ya a 9 días de que inicie el primer Congreso Nacional de Artesanos en Tlaquepaque, Jalisco, que va a ser del 8 al 10 de septiembre. Si alguien quisiera participar, los municipios, les hacemos la cordial invitación. Manden por favor un correo, llámenos aquí al programa y pasamos los teléfonos de la persona que está encargada de los stands para que nos explique cómo pueden acceder a ellos. Iniciamos transmisiones de SECA Radio desde nuestra casa Firma Radio en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. El tema de hoy son los libros, o mejor dicho, el libro y la literatura penitenciaria. Tema nada común y ya lo verán ustedes por qué. Se encuentra con nosotros un par de personas conocidas en el medio, sobre todo en el medio cultural de la ciudad de Guadalajara. Bueno, él es escritor, editor, promotor y un largo etc. Ya nos contará todo lo que el maestro hace y ha hecho en favor de la ciudad, de la cultura de esta ciudad, el maestro Sergio Fong. Bienvenido, maestro. Buenos días. Excelente, fanfarrias. No, pues gracias por la invitación, Chavarín. Y bueno, pues aquí estamos para lo que se ofrezca, ¿no? Para charlar, ¿no? Y pues dar a conocer esto que se ha dado a llamar literatura penitenciaria y también los cómo, los porqués y todo esto. Ya lo iremos ahí desmenuzando. Está también con nosotros una persona, le decía yo un poquito antes de entrar al aire. Él es Julio Groten. Ya nos contará un poquito de él, un mucho de él. Pero hoy es una emoción distinta a los demás programas porque Julio tiene una historia particular, muy peculiar y ya nos la hará saber. Bienvenido a estos micrófonos, Julio. Qué gusto que estés aquí después de 16 años. De no estar. Sí, muchísimas gracias. ¡Ah, qué bien! Nunca me han aplaudido. Muchas gracias y buenos días. Pues bienvenidos todos. Me presento en este micrófono, Daniel Chavarín, consejero presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. Agradezco a Gerson, que hoy está en los controles. Saludos, Gerson. ¡Qué las fanfarrias! Sí, claro. Ahí están. Sean todos bienvenidos. Te recordamos que Seca Radio es un espacio de diálogo donde confluyen artistas, gestores y demás miembros del arte y la cultura del Estado. Puedes enviar tus mensajes y tus preguntas al 33 33 19 11 41 y dinos por favor desde dónde nos escuchas. Y por internet en www.firmaradio.com o en nuestras redes sociales como Seca Jalisco. Agradecemos a nuestra casa Firma Radio y a nuestros patrocinadores. Hoy no está AXA con nosotros, maestro. Qué bueno, ¿no? Así podemos hablar tranquilos, sin broncas. Un saludo hasta donde esté AXA el día de hoy. Saludos, AXA. Me gustaría, maestro, ¿quién es Sergio Fon? Platíquenos quién es Sergio Fon. Para nuestro radio escuchas, sepan qué es desde la visión de usted. Digo, yo puedo leer un currículum impresionante. Puedo explayarme, pero yo quiero que desde sus palabras emane quién es Sergio Fon. Bueno, creo que con el tiempo y el proceso que va uno generando para llegar pues hasta donde estamos, ¿no? Como personas, como seres humanos, pues me ha tocado participar y convivir de muchos procesos culturales, artísticos en Guadalajara, en Jalisco, y bueno, pues en diferentes partes del país también, pero siempre es una constante, ¿no?, de estar en un lugar y cambiar, y lo digo en el sentido creativo también. Ahora soy parte de una confederación, de un movimiento que nos hemos llamado, o se llamaban, y ahora yo soy parte de eso, cartoneros. Los cartoneros son editores, escritores e investigadores de la literatura en todos sus aspectos. O sea, estos libros no solamente son para dar a conocer escritores, sino también son utilizados o son parte también de la academia. También son para construir comunidad, por restablecer también tejidos, ¿no? Formar, ¿no?, no solamente escritores, sino también editores, talleristas. O sea, es todo un concepto muy interesante que nos ha llevado actualmente a trabajar dentro de los centros penitenciarios, gracias a muchos amigos que nos han apoyado, han colaborado, y estamos realizando esto en un buen sentido. Yo hablaba un poco hace rato con Chavarín sobre las vanguardias y la posibilidad de generar, de no detenerse, ¿no? Porque luego nos repetimos y dejamos de hacer este proceso que ya nos dio en lo personal, y creo que a los compas con los que trabajamos, uno de ellos, Israel Soberano, le mandamos un saludo. Saludos. Ahorita en este momento también están dando una charla, conferencia, una mesa en Los Otros Saberes sobre este tema también de literatura penitenciaria, desde Inglaterra a Guadalajara y al mundo, pues. Y es muy interesante porque ¿qué encontramos? O sea, vamos, hacemos los talleres, platicamos, realizamos el taller, formamos de alguna manera, pero recibimos mucho, recibimos demasiado. Y por medio de todo este trabajo nos damos cuenta de que existen o hay huecos o hay espacios que nadie ve o que nadie quiere trabajar. Entonces conformamos una red, un tejido para poder alcanzar a esos personajes, esos seres humanos, esos compañeros, a esos amigos, a esa gente que tiene que estar dentro del proyecto, del proceso que somos como país, ¿no? De hecho, digo, nos enteramos de tantas cosas como el lenguaje, los conceptos mal utilizados, ¿no? Claro. Y entonces creemos en que la construcción del lenguaje, porque esto es lengua y literatura, no nomás es literatura, ¿no? Los conceptos que se utilizan desde hace mucho tiempo, que es de gente que incluso no va a la escuela, que no tiene a veces ni la primaria o son analfabetas, también tienen un lenguaje y también hablan y también pueden escribir con el apoyo de otros o aprender a escribir. Entonces, todo esto es bien importante porque pareciera, y tú me lo comentabas, lo voy a decir, que porque no estaba orgulloso de ser universitario o egresado de la Universidad de Guadalajara, y lo digo en ese sentido, porque el trabajo, lo que nos ha formado, como a mí, en mi caso, como personaje de la cultura y del arte acá en Jalisco, como creador, como generador, como procesador, como todo lo que le puedan como llamar. Como promotor, incluso, como gestor real. Incluso como payaso, ¿no? Me ha formado y me ha generado esta idea de entender que los egresados de la Universidad de Guadalajara deberíamos estar agradecidos no con la Universidad de Guadalajara, sino con el pueblo, con la gente que se levanta en las mañanas a construir o a trabajar o a generar la riqueza de este país, y no precisamente con la expectativa de creer que el título universitario es un título nobiliario, de nobleza, pues, y donde nos hace diferente a los seres que vivimos en este mismo lugar, ¿no? Entonces, yo tengo más de 30 años trabajando en esto y procesando la cultura y el arte para tratar de conllevar, de vivir mejor, ¿no? Y esto es parte de eso. Fíjese que aquí una pieza bien importante en este engranaje de esta labor que usted realiza. Y lo decía al inicio del programa, que yo me siento con una, se los decía, hoy hay un gusto especial, una emoción especial, lo respiro en el ambiente, con la visita de Julio Groten. La verdad es que estoy bien agradecido, Julio, porque me gustaría que con tus palabras nos platicaras qué es el que venga alguien como Sergio con su equipo a impartir esos talleres cartoneros dentro de la prisión. Julio Groten, él nos platicará, no sé si decirlo orgulloso o triste de haber estado, que le hayan robado 16 años de su vida. Bueno, él que nos platique. Y pues eres un fiel testigo, ¿no, Julio? Sí, bueno, no voy a decir que me lo robaron. Vamos a dejar eso como de lado. Sí, estuvimos ahí 16 años en el centro de reinserción. ¿Y qué significó? Pues, para muchos escribir ahí adentro es como una forma, una tabla de salvación, ¿no? Algo que te mantiene, no sé si cuerdo o más loco, pero sobrevives, ¿no? Es una forma de seguir existiendo, ¿no? Y de pronto muchos tenemos nuestros escritos abajo de la almohada, abajo del colchoncito, ¿no? Guardados en una caja. Y nada más los leemos nosotros. Nadie más sabe que existen, nadie más, pues nos ven y pues somos solamente un interno, un PP, le dicen ahora, ¿no? Una persona privada de su libertad. Entonces, de pronto llega un taller y nos invitan a exponer lo que tenemos, ¿no? Y nos lo hacen bien serio, pues que nos prometen hacer un libro y lo hacen. No nomás es como que te vamos a hacer un libro y ahí te llamamos después. Realmente se hace un libro. Existe el compromiso. Sí, sí, se hace un compromiso y se cumple, es la parte importante. Y es bien complicado porque adentro casi nada se cumple, ya hay muchas expectativas. Todos soñamos que llegue alguien a ayudarnos, que llegue alguien a darnos una oportunidad. Y a veces nos prometen cosas. Hubo un tiempo que se iba a haber como una universidad y nada más se abrió una sola carrera. Sí se cumplió, pero faltaron más opciones, ¿no? Pero bueno. Entonces se genera el libro y luego de repente nos mandan un video desde Cardiff, ¿verdad? Sí, Cardiff. Y entonces te das cuenta de que un maestro de la Universidad de Cardiff y una maestra de la Universidad de Surrey nos leyeron. y nos dieron su opinión a través de un video, ¿no? Entonces te das cuenta cuando te dan tu opinión que dices, oye, sí, cruzó, no solo cruzó la muralla de estar encerrado a la calle, sino que llegó, cruzó el mar, llegó a otro país, ¿no? Y gente que sabe del tema te dice, lo hiciste bien, sigue adelante, ¿no? Entonces es como inyectarte vida, ¿no? Como decirte, sabes que sí se puede y hay que empujar más, ¿no? Y entonces de ahí empecé yo con esa idea de tengo que empujar más. Yo durante el tiempo que estuve en esa estancia, escribí muchos cuentos y poemas y muchas cosas que hoy estoy tratando de pulir. Y vamos a preparar un primer libro que se llama, tentativamente se llama Noche de Perros Tristes. Son cuentos metafóricos de cosas que pasan allá adentro. Aquí quiero mencionar que a tu salida, digo, yo te conocí por medio del maestro Sergio y felicito, maestro, esta labor que usted realiza, porque no es solamente el hecho de llevar los talleres e involucrar no únicamente al escritor, sino al que ilustra el libro, sino al que hace el libro, los que trabajan ahí dentro para realizar lo que son los propios internos, claro, pero también los que trabajan acá afuera, ¿no? Para poder imprimir. Sí, ¿no? Y luego regresar al penal y seguir trabajando con ello. ¿Qué es para un reo, Julio? Si es así, si lo puedo mencionar así, lo he dicho con mucho respeto. ¿Sí? Trascender a la libertad por medio de su escritura, de sus dibujos, de sus poemas. Pues es literalmente es vida, ¿no? Porque hay algo que no sé si sepa o no sé si sepa la gente que nos escucha. Cuando van a visitarnos, van de negro, como enlutados. Y es como si fueran a ver muertos, ¿no? Somos como muertos vivientes porque, por ejemplo, allá adentro es una realidad alternativa a la que viven aquí afuera. Aquí el mundo sigue pasando y allá no pasa el tiempo. Bueno, pasa el tiempo en el reloj, pero lo que pasa que evoluciona en la calle, allá no pasa, ¿no? Entonces, de repente, cuando sale este trabajo, a la luz, estás vivo, existe, no dejas de ser un número o una persona que dicen, pues un reo, a como en mi caso, tener un nombre, decir, pues Julio Grote me hace cuentos, ¿no? Y a lo mejor no son muy buenos, pero son mis cuentos, ¿no? Y el tema es que salieron de allá y se han leído, hay gente que los ha leído o sigue leyendo y los va a leer. Entonces, es vida, literalmente es vida. Fíjate que algo que la sociedad no vemos. Y creo que te tocó duramente enfrentarte a ello, es salir y no tener un nombre. Porque en el caso tuyo, y vimos la problemática ahí, maestro Sergio, querías participar en nuestra convocatoria, pero no tenías una identificación para decir que tú eras Julio Grota. Sí, no, ha sido complicado. Aún hasta ahorita, llevo afuera casi 3 meses. El 13 de junio salí, llevo 2 meses y un cachito de tiempo. No he podido recoger mi INE porque el tema del juzgado no han entregado los documentos para que me puedan liberar mi credencial. Sigo sin mi INE. Eso me ha complicado, por ejemplo, trabajar. Y efectivamente, si yo ando por la calle y me detiene un policía y me pregunta, ¿quién eres? No tengo forma de acreditar quién soy. Eres un extranjero dentro de... Soy un extranjero dentro de mi país, sí. Y no tengo un INE, por ejemplo, ¿no? Y hacía varias cosas, varios documentos que se me han complicado. Y bueno, y que muchas cosas se han perdido, porque bueno, yo estuve 16 años allá adentro y en ese tiempo se perdieron mis cosas, ¿no? Todos mis actas de nacimiento, mis documentos escolares, todo eso. ¿La familia? Bien, gracias. Sí. La familia, bueno, me reencontré con mi familia. Durante el tiempo que estuve ahí, estuve como aparte de mi familia, no estuvo tanto conmigo. Ahí me casé, mi esposa sí. Pero el resto de mi familia, pues no, hasta que salí ya como que nos hemos reencontrado, estamos muy bien ahorita, pero en su momento, pues no. Pues bueno, también, Julio, felicitarte, porque ya quiero pedirle, maestro, que nos explique un poquito de lo que va a empezar a realizar Julio con esta literatura penitenciaria, que sus talleres que llevó a cabo ahí dentro del penal y hoy ya en libertad. Pues sí. no salió, o sea, uno pensaría, ¿no? ¿Por qué le voy a dar trabajo si es un expresidiario, no? Entonces, con ese mote, pues le cerramos las puertas, pero platícanos de este gran proyecto que está ya por realizarse y háblenos un poquito de lo que va a ser, maestro. Sí, es muy padre porque te comentaba precisamente eso, y regreso un poco a lo de las vanguardias, ¿no? Y a cómo llevamos a cabo los proyectos o el trabajo, pero nos vamos dando cuenta de estos huecos, de estos espacios que nadie trabaja, que nadie ve, que nadie le interesa, no sabemos. La gente que colabora o trabaja dentro de las instituciones, que luego son temporales, ¿no? Que cuando te das cuenta de que puedes hacer más cosas, ya te tienes que ir porque vienen los otros. Y en nuestro caso es un espacio, en este sentido, de libertad, de procesar. Nosotros no hablamos de dinero, lo hacemos así como por buena onda, porque queremos hacerlo, porque somos parte de esto. Lo que buscamos más bien es que haya gentes que tienen una empresa o que pueden tener un capital y que puedan donarlo para este tipo de causas, ¿no? Para este tipo de trabajos. Entonces ahora estamos trabajando también con una donataria, ¿no? Una asociación que se convirtió en donataria, y estamos tratando de impulsarla, ¿no? Para poder recibir lana de particulares y poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Hasta ahorita estamos como en ese rollo, ¿no? Pero a raíz de que Julio salió de prisión y luego platicamos y luego vinieron los compas de Inglaterra, Julio ya conoció a Joy y otro compañero que también es carcelado, Martín René, y Israel, y estuvo también Darío Holguín y otros compas platicando sobre estas cuestiones. Y esta, pues, de alguna forma, no posibilidad o rompimiento de la posibilidad de que Julio pueda participar en certámenes como los del SECA, pues pensamos en procesar, ¿no? Un trabajo externo. Entonces, construir una cartonera excarcelada, o sea, fuera de la cárcel, pero promovida y dirigida por Julio, porque eso también hace, todo hace falta, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, Israel, yo, Chuy, Zamora, Darío, toda esta raza, Martín, Julio, todos los que estuvimos ahí pensamos cosas. Entonces vamos como construyendo una idea y formando un concepto para poder desarrollarlo. Entonces Joy, que viene de la Universidad de Cardiff, nos dice, ¿saben qué? Ustedes pueden como ver hacia un apoyo, una beca o como le quieran llamar, de una cantidad X, donde pueden realizar algo que es muy importante para nosotros, que es la difusión y la promoción de la literatura penitenciaria. Porque, wow. O sea, una cosa es hacer los libros. Sí, claro. Pero hay que difundirla. Sí, entonces, hay que llevarla a todos los rincones, ¿no? Entonces estamos llevando ya a cabo un proyecto de difusión en los barrios, en las calles, de esta literatura, ¿no? Y tenemos un fondo de literatura penitenciaria en Libros y Café La Rueda, un fondo que se está construyendo a partir de la gente que quiera llevarnos libros con este tema de literatura penitenciaria. Y a partir de eso, Julio, pues, va a formar un libro que va a ser una nueva editorial que se llama Gorgona. Gorgona Editorial Cartonera. Y bueno, pues ahí Julio va a publicar su primer libro como editor y como cartonero. Uh-huh. Y bueno, pues para nosotros está muy chido porque ya estamos en ese proceso. Te digo, y son así como huecos que nosotros vamos viendo. Y quisiéramos, por ejemplo, tener un espacio por la calle, ahí en un local, donde pudiéramos recibir compas que son egresados de la Universidad Amurallada. Sí. Y poderles dar, cuando menos, la oportunidad de que recojan cartón o lo vendan, pinten, hagan... O sea, porque esto es eso, ¿no? O sea, Julio está como en un proceso de educación o de escuela con nosotros. Claro, digo, los niños, o nosotros cuando fuimos niños, pues todo nos asombra, ¿no? Y vamos creciendo, nos hacemos adultos y perdemos esa capacidad de asombro, pero... No, yo no. Sí, es que ahí está, ¿no? Sí, claro. Sí, es que estos libros son artesanales, están hechos con materiales de reutilizables de una manera son desechos, sí, claro. y todo esto forma parte de esta riqueza que incluso, bueno, pues si nosotros nos ponemos a platicar sobre la cuestión de la cultura y la epistemología, ¿no? Y la fenomenología y todo esto, pues entendemos que esto es parte de lo que hace el pueblo, lo que hace la nación, la raza, y esto es la cultura, ¿no? y no precisamente real. Lo que viene de otros países, ¿no? O gente que está dentro de las instituciones y que nos dicen, esto hagan porque esto es la cultura. No, espérate. O sea, también hay mucha cultura, ¿no? E incluso gente que está enlazada con viajes de culturas originarias de nuestro país, ¿no? Claro. Que ustedes lo viven más, lo conocen más. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. O sea, julio va a ser un trabajo que le puede generar un beneficio económico también, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque... Y una identidad, ¿no? Sí, claro. Porque ya en el libro ya viene mi nombre, ¿no? También, ¿no? Y este libro lo hice yo, ¿no? Y este, claro. Y este libro es parte de mí. En ese sentido, maestro, bueno, voy a leer algunos de nuestros comentarios. Dice, hola, los escucho desde Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Tuve oportunidad de visitar el Festival del Libro y ahí conocí el trabajo de los libros cartoneros. Los felicito por tan bella labor y comunicación del arte. A Daniel Chavarín por acercarnos cada martes a la cultura, único medio para salir adelante en esta nuestra sociedad. Saludos, Pati. Pati, muchísimos saludos. O sea, sí, ahí está parte del trabajo que ustedes están realizando. Es que precisamente en esta última Feria Municipal del Libro y la Cultura, que lo hace la Canaco, nos facilitó el gobierno municipal un stand específico para la literatura penitenciaria. Y es una de las labores que hicimos junto con la Secretaría de Seguridad para llevar a cabo este stand, para precisamente esto que comentábamos, promocionar y difundir, no solamente hacer los libros, sino promocionar y difundir, y fuera, pues, no en las universidades, no con los investigadores solamente, pues, sino con toda la raza, con todo el pueblo. Sí, porque fíjese que me hizo usted el favor de hacerle una donación de libros, le llamé yo a quemarropa porque iba para Jiquilpan, y llevábamos libros para unos talleres de literatura para los niños en sus cursos de verano, y iban libros de Disney, iban libros de específicamente con temas literarios para niños, muy bellos, pastas duras, muy elegantes. Pero los niños, cuando vieron los libros que usted me mandó de cartón. De cartón, ahí es donde se enfocaron. Digo, y no me dejará mentir allá la gente de Jiquilpan, que ahí es donde los niños se enfocaron y entonces les empezaron a surgir ideas que entonces ellos podían dibujar y podían hacerlo con cartón, ellos podían escribir y podían hacerlo con cartón. Y bueno, yo les hice el ofrecimiento de posteriormente ir a dar un tallercito, pero ahí está como si se motiva. Y en ese sentido yo le pregunto, ¿cómo fue el acercamiento con las autoridades penitenciarias allá afuera? Ahí dentro le entran al tema las autoridades, acá afuera le entran al tema las autoridades. ¿O cómo fue este acercamiento que se dio para poder llegar a los penales? No, nosotros como... Pues te lo comentaba, los libros cartoneros y los hacedores que dan talleres de este tipo de libros que andan, o sea, en el mundo somos cerca de 300 editoriales, ¿no? Aquí en Jalisco, gracias al trabajo de La Rueda y otras cartoneras que se ha ido difundiendo, somos como 16 cartoneras, más las cartoneras que van a estar dentro de los centros penitenciarios que ya tienen su equipo para empezar a sacar libros. De hecho, el Senjure de Chapala ya sacó un libro y el Senjure de Ciudad Guzmán ya sacó un libro sin nosotros, ¿no? O sea, ellos con el material y el equipo que les otorgamos por medio de las universidades de Inglaterra ya tienen esa capacidad de producir libros, ¿no? Entonces, nosotros conforme hemos ido procesando todo este trabajo con otras cartoneras de otras partes del mundo, ¿no? En un encuentro que tuvimos en Brasil, en donde expusimos nuestras propuestas, pues nos regresamos con cosas en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos un nuevo encuentro en Cuernavaca, Morelos, donde se nos dijo que íbamos a poder acceder a una beca, a un apoyo, para hacer un proyecto. Uh-huh. Entonces que... pues procesáramos proyectos. Entonces hicimos Israel Soberanes y yo hicimos varios proyectos y uno de esos era entrar a los centros penitenciarios a hacer un taller. y tuvimos ahí una relación con la gente de vinculación y comunicación social de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad, y nos fue propuesta la prisión del femenil en Jalisco. Uh-huh. Y pues hicimos un taller piloto, ¿no? Este taller piloto a la gente de Inglaterra le encantó, le fascinó, porque no enseñamos a hacer literatura, o sea, no somos maestros de cuento, de narrativa o de poemas, ¿no? O sea, vamos y hacemos un libro, ¿no? Y lo hacemos en la manera en que podemos procesarlo quienes entendemos cómo expresarse por medio de la escritura, ¿no? Pero no tiene que ser un escritor, pues, ¿no? Claro. Sino dar lo que tiene ahí, ¿no? Sus pensamientos, sus reflexiones, ¿no? Este tipo de sentimientos, y es como nosotros vamos trabajando. Entonces, cuando llega a Inglaterra el libro, pues a ellos les parece muy interesante que se deja venir la compañera Lucibel a Guadalajara para presentar el libro, a la presentación del libro, que personalmente estuvo en esta presentación. Se lleva el libro y lo traducen al inglés y conoce a otro compañero que es Joey, y Joey ya es un especialista en literatura penitenciaria, y él tiene pues posibilidades en la Universidad de Cardiff de apoyarnos con una beca para continuar el proyecto en otras prisiones. Entonces, como, pues lo voy a decir porque yo soy dueño de mis palabras, ¿no? Pero como no le cuesta dinero al gobierno de Guadalajara o de Jalisco o de las prisiones, pues nos dan chance porque no ponen un peso, ¿ves? Pero sí, de alguna manera. Pero se dicen que ellos lo hacen. Pues, claro, ¿no? Entonces, pues no, nosotros colocamos nuestros sellos y los sellos de las universidades y los sellos de la cuestión administrativa o de gobierno. Pero en realidad están también las firmas de los compañeros que comparten sus escritos, y ellos son la parte esencial del libro. Nosotros somos un puente para que la gente pueda leer o se socialice en la posibilidad de que ellos puedan escribir y los que estamos afuera leerlos. Esto ha ido tan lejos que tenemos o somos parte de una confederación internacional de editores, escritores e investigadores de literatura penitenciaria. Entonces, nosotros colaboramos en ocasiones dando charlas en este lugar, pero también las recibimos. Entonces, estamos cerca de 8 países latinoamericanos. Wow. Y también está Estados Unidos, y hay gente de Inglaterra. Entonces, es muy interesante todo lo que se va procesando, porque a veces sabemos y todo lo entendemos que los países latinoamericanos tienen mucho en común de nosotros y nosotros de ellos, y pues también hay muchas deficiencias. Y como este tipo de trabajo se hace, entre comillas, pues de una manera gratuita, pues nada más lo podemos hacer nosotros, ¿no? Porque es gratis, ¿no? Entonces, si no genera dinero, pues ¿para qué lo hago, no? Entonces, eso son cosas que nos hacen falta entender, pues. Por ahí del viernes o el sábado, recibí una llamada de Ana Warren, no sé si usted la recuerda. Por ahí le tocó entrevistarlo a usted para un canal de YouTube que ella tiene. Mm. Ana Warren es una niña escritora y inspirada precisamente en estos libros. Es que también se volcó a escribir y a trabajar para poder publicar su libro. Pero esta es la forma en que se motiva a no únicamente a las personas privadas de la libertad en un penal, ¿no? Sino también acá en la sociedad. Claro. Y se migra. Pensaríamos que estos libros, por ser cartoneros, no tendrían valor, pero realmente el hecho es de llevar a cabo los proyectos y que nos lean, ¿no? Porque finalmente, ¿qué quiere un escritor? Pues que lo lean, ¿no? Entonces, esta difusión de la que usted habla para llevar a la gente lo que se escribe ahí dentro, lo que estamos sintiendo y lo plasmamos en un libro, pues es entonces donde se convierte un proyecto hermoso. Sí, digo, estamos hablando de literatura penitenciaria, pero sí, es verdad. O sea, nosotros vamos a los barrios. De hecho, estamos en un proyecto que va a iniciar ya en septiembre para la Secretaría de Cultura Municipal por la cuestión de la Capitanía del Libro, donde vamos, o nuestro pedimento fue que fuera a las colonias más alejadas de Guadalajara, porque no pueden ser en otro municipio, pero que fueran barrios, pues, ¿no? Gente que realmente necesita estos apoyos, porque luego te vienes al centro, luego te... Que, ah, pues, ¿dónde? Ah, vete a la universidad y da el taller. Ah, vete al ITESO y da el taller. Ah, vete, ¿no? O sea, es que aquí hay un punto importante, ¿no? Pensamos que por ser Guadalajara todo es hermoso, pero Guadalajara se conforma por barrios y en los barrios es a donde las autoridades culturales no vamos, ¿no? Sí, y así sales de Guadalajara y pues tú vas a muchos municipios y te enteras que todavía hay niños que no usan zapatos. Sí. ¿No? O sea, es lamentable, pues, el los niños, ¿no? Que son nuestros niños, ¿no? O como tanta raza que también tenemos un proyecto ahí pendiente con la gente que ahora está, que son PPT, le decimos personas privadas de techo. O estas que les llaman personas en qué situación de calle, ¿no? Sí. ¿Qué onda, no? O sea, los libros cartoneros pueden hacerlos ellos también. O sea, también pueden ser partícipes de esto y también dar a conocer su situación. Nosotros decimos, si un investigador de X universidad va a un centro penitenciario y les pregunta ahí cómo te tratan, cómo te baila y ta, ta, ta, ta, él crea una historia, ¿no? Nosotros estamos evitándonos a ese periodista, a ese investigador, ¿no? Esa es la historia real. Esa es la historia real, ¿sabes? Vamos ahí con algunos otros mensajes. Nos dice Gaby Juárez, nos está escuchando. Saludotes. Nos dice también Carlos Rojas. Qué gran tema. Felicidades. Nos dice, hola. No pude dejar pasar la oportunidad de saludar a Sergio Fong, a quien tuve la oportunidad de entrevistar para el canal de YouTube. Ahí está. Y Ana. YouTube, ahí te encargo. Saludos, Ana. Aguárrenme. Da mucho gusto escucharlos. Felicidades, Daniel, por promover la cultura. Estoy entre la clase y escuchándolos a ustedes. Saludos, Ana. Ya te ganamos ahí el comentario. El comentario. Dice, saludos, amigos de Seca Radio. Excelente programa. De hecho, gran programa. Y el de hoy, particularmente mejor. Gracias, ingeniero Chavarín, por su labor y tener esta calidad de invitados que dan ejemplo. Digo, qué mejor pago para toda esta gran labor que ustedes realizan, ¿no, Sergio? ¿No, Julio? Sí. O sea, pues sí, yo lo que, bueno, a lo que vine, ¿verdad? No, pues consuman literatura penitenciaria, pues nosotros tenemos un espacio en... ¿Puede mostrarnos a la cámara para los que nos están viendo ahí un poquito? Que vean. Bueno, tenemos un espacio en Prisciliano Sánchez 615, que es la, pues de alguna manera la central, ¿no? De los libros cartoneros aquí en Guadalajara, en Jalisco, donde tenemos una variedad, pues, de este tipo de libros, pero otros tipos de libros también. Damos talleres de libros cartoneros para hacer libros cartoneros, autoediciones, bueno, todo lo que tiene que ver con este tipo de libros. Y, bueno, pues la idea es de que pues se acerquen a esta literatura, que conozcan el trabajo que hacen los compañeros que están en esta situación de PPLs y, pues, continuar, ¿no? Ayudar a trabajarlo, ¿no? Y lo decía, no estamos cerrados. Al contrario, ¿no? Todos los proyectos son bienvenidos, ¿no? Y generamos ese tipo de trabajo. Al rato vamos a estar dando un taller en la UPN, porque esto también, como parte de la pedagogía, de, ¿no? De lo didáctico, que puede servir para los chavos, para los niños en las escuelas, que los maestros lo tomen como parte de esa labor también. Y bueno, pues en la UPN vamos a dar un taller al ratillo, ¿no? Como a las 3:00. pero luego también vamos a dar un taller en el ITES, o sea, no nos cerramos, pues, vamos a todo. Lo que decía usted, o sea, desde las esferas allá arriba hasta sí, las clases más desprotegidas. Sí, porque esa es la idea, ¿no? O sea, estos libros rayan en lo artístico, ¿no? En este caso, si están viendo claro, las portadas están hechas por el maestro Francisco Romero, que hizo una caja excelente, que es la colección de 8 libros que llevamos ahí publicados, y que, bueno, pues ya tenemos otras posibilidades también de generar otros libros. También en este proyecto que vamos a realizar extra muros para los compas que egresan de la Universidad Amurallada o que ya no están dentro de los talleres, pero que pueden seguir escribiendo. Vamos a estar tratando de sacar textos para publicar libros acá afuera también, ¿no? ¿Qué temas son los que se buscan ahí dentro? No, pues es completamente abierto, ¿no? Yo creo que... No, en el caso de los internos. O sea, ¿cuáles son los temas que más a los que más recurren? Pues, poesía. En el sentido de género, creo que hay una diversidad entre la narrativa. Hay quienes escriben cartas, que es la epístola, ¿no? Hay quienes escriben cuento, relato, poemas. Hay quienes nos han sorprendido con ensayística, que hacen ensayos, excelentes ensayos, ¿no? Porque tienen mucho tiempo para reflexionar, ¿no? Entonces, hay mucha gente que es buena lectora dentro de las prisiones. Entonces, ahí come libros y hay gente que hace ese acto de reflexión mientras escribe o escribe en este sentido, y son muy buenos, ¿no? Yo creo que, para aventarle un cebollazo a Julio, que está aquí, y lo digo en el prólogo porque luego me tocó hacer el prólogo de este libro de La Noche de los Perros Tristes, que me sorprendió a mí, y vi también la sorpresa de Israel cuando nos leyó un texto en el que les damos media hora, 40 minutos para que explayen, así en caliente, nos digan algo. Un asalto mental. Un asalto mental. Y nos sorprendió el texto que escribió Julio. Claro, los de otros también, ¿no? Pero el de Julio estaba como más estructurado y tenía una metáfora, ¿no? Que la hemos platicado. Sí. Y luego, pues, platicando, nos damos cuenta que pues, ya de alguna manera ya andábamos en el mismo camino. Tenemos a otro compañero que se llama Armando también, que él ya escribió también un libro sobre una cuestión de aquí de Guadalajara y que también estamos procesando ese libro. Entonces, cualquiera puede escribir sobre cualquier tema y bajo cualquier género literario, ¿no? Y de hecho, tenemos a nuestro amigo Martín René, que él hizo 6 libros dentro de la cárcel con una editorial que lo apoyó, y que ahora fuera de la cárcel ha hecho otro libro, y también participó en este libro de Polvos en el Viento, del séptimo libro, que se hizo dentro, y él pudo entrar a colaborar y trabajar, y bueno, para nosotros también fue muy, muy chido, porque te digo, son cosas que son vanguardia, entonces uno no sabe ni por dónde agarrarlas, a veces dices, qué bueno que vino, no, pero ¿por qué vino? Y entonces... cuando le decimos, oye, pues dales unas palabras acá a los compas, ¿no? Porque tú ya eres escritor. Entonces él les empieza a decir sobre su experiencia de ser escritor, de haber publicado 7 libros. Entonces, pues es una motivación para los compas que están ahí, muy chida, ¿no? Entonces un saludo también a Martín, seguramente nos está escuchando, y pues chido, porque esta participación de él también nos ha ayudado mucho. La siguiente pregunta es para ti, Julio. Antes quiero leer un comentario de que nos dice: en la Feria Regional del Libro de Atotonilco en 2021 tuvimos el taller de los libros cartoneros con el señor Israel y les gustó muchísimo. Esperemos este año volver a tenerlos. Le digo saludos allá a la Feria. Eso nos lo dice Pati García desde Atotonilco, que ya también está próxima la Feria Regional del Libro en Atotonilco, por ahí en octubre. Y pues, bueno, están ya pidiéndolo a grito su participación. Bueno, en Atotonilco ya existe una editorial cartonera, una editorial que se llama Flores Cartonera, con la compañera Gigi o Liliana, Ella puede llevar a cabo, ya ha hecho talleres ahí. Pueden comunicarse con Liliana Vargas. Ella es escritora. Incluso ella creo que va a presentar otro libro en esta feria, porque el año pasado también presentó un libro. Y este año pues ya es colaboradora de los cartoneros y tiene su propia cartonera en Atotonilco. Pues acérquense a ella y pues pónganse de acuerdo, ¿no? La idea es llevar a cabo este trabajo. Sí, ahí esta feria, voy a decirlo así, ha costado mucho trabajo. Personas que se sumaron, personas que se quitaron, pero finalmente los iniciadores con mucho corazón y con mucho entusiasmo siguen trabajando. Felicitar al gobierno municipal también porque... hizo una promesa el año pasado de apoyo y este año la cumplió cabalmente. Y pues el consejo, pues en lo que nosotros hemos podido y como parte de nuestro trabajo de vinculación con los artistas, pues hemos estado colaborando muchísimo también ahí en la feria y por la importancia que es esta feria para, ¿sí?, para la región. Julio, ¿qué es para los internos? Bueno, esto es en cárceles femeniles, en cárceles varoniles, ¿no? Pero ¿qué es para un interno tener este ratito de libertad que les dan con los talleres? Digo, hoy estás afuera, pero estuviste ahí dentro. ¿Qué es tener esta libertad de poder tocar el mundo allá afuera cuando estás ahí dentro? Pues hay una característica que falta mucho ya, que es la esperanza, ¿no? Entonces, de repente, ese tipo de oportunidades te da eso, ¿no? De pronto, cuando nos dijeron, vamos a hacer un libro, nos dijeron, será real, ¿no? Pero te generó esperanza. Entonces, queremos hacer algo, así lo mejor, ¿no?, de nosotros, ¿no? Y en realidad hay mucha gente que tiene mucho talento ahí adentro, en muchos aspectos, no solo en las letras, ¿no? Pero en esa parte se salió mucha gente de su escondite. Yo conocí mucho, cuando nos reunimos en el aula, yo vi mucha gente ahí que yo nunca había visto. Y llevaba yo años ahí. Pero era gente que, pues, cada quien está en su labor, en los talleres, trabajando. Y ahí trabajamos muchas horas, cada quien en su espacio, ¿no? De repente me encontré con gente como con Armando, ¿no? Yo Armando no lo conocía. Y de repente ahí hice amistad con él. Y concordamos en cosas de la juventud. Pero tenía un grupo de punk. Yo también tuve un grupo de punk allá en Tijuana en los 90. Y de repente hicimos muchas cosas así de plática. Y fue eso, ¿no? Fue generar una esperanza. Porque como te decía hace rato, la mayoría escribíamos por no dejar, ¿no? Por hacer algo con nuestro tiempo. Y a veces uno piensa ideas. Yo manejo mucho de metáfora porque yo me eduqué. Ahora sí que no en las vanguardias. Yo me eduqué con los escritores clásicos, ¿no? Yo leía Baudelaire, Edgar Allan Poe y cosas así que fueron como mi... Julio Verne fue el primer libro, de los primeros escritores que leí. ¿Quién te dio tu pedacito de libertad? ¿Perdón? ¿Quién te dio tu pedacito de libertad? Mi maestro Sergio Fong fue el que llegó y Isra Soberanes, ¿no? Porque llegaron y me hablaron y me dijeron, oye, tu cuento está llamativo, ¿no? Lo estuvimos leyendo y lo masticamos. Y fue un cuento que salió así de justamente de eso. El cuento se llama La paz del útero y habla de ese momento de paz que recuperas como cuando estabas en el útero, ¿no? Que no, pues nada más vivías flotando en el limbo y comiendo y descansando, ¿no? Y ese momento fue así porque de repente salimos de nuestras actividades rutinarias, rompimos la rutina y empezamos a trabajar en un libro que era muy interesante porque no solo era hacer un cuento, sino fabricar el libro, ¿no? Agarrar un pedazo de... Yo vi el cartón y dije, ¿qué vamos a hacer con cartones, no? De repente nos dan... Veo los maestros y los veo con mandiles. Y dije, ¿qué tiene que ver un mandil con un taller literario, no? Y de repente nos ponen a pintar y a coser unas... Y de repente cosimos el libro, lo pintamos... Y quedó terminado un libro, ¿no? Y fue como maravilloso ver que con algo tan sencillo podemos hacer nuestro propio libro. Y cada libro se vuelve único. No es como en serie, no está hecho en una imprenta, está hecho con nuestras manos, ¿no? Cada quien hizo su portada. No somos dibujantes, pero algunas que estaban muy bonitas, unas que estaban no tan bonitas, ¿no? Pero finalmente eso, lo estabas haciendo tú. Fue eso, ¿no? Y es como, y nos inyectó vida, fue esperanza. Y yo, por lo primero que hice saliendo fue ir con el maestro, ¿no? Y a ver, aquí, 16 años ahí dentro. Uh-huh. Sí. ¿Y no tenías miedo a la libertad? ¿Qué hiciste con ese miedo a la libertad? ¿Te apegaste o te sujetaste a esta esperanza que te dio el taller cartonero? ¿Qué fue eso? hubo varios elementos, ¿no? Uno fue mi esposa, ella fue como, hace unos días hablábamos, porque ella fue de salí y empezó a tratarme como si siempre hubiera estado ahí. Me sacaba, vamos a pasar, íbamos acá, ¿no? Y el primer lugar que fui fue cuando fui a la rueda. Entonces empecé a relacionarme con gente que, y me llamó mucho la atención algo, empecé a relacionar con gente que escribe. Y a todos les decía yo abiertamente de dónde venía y nadie me vio diferente, nadie me excluyó. Me sentí muy aceptado, ¿no? Entonces estuve casi seguido, a la semana voy 2-3 veces por semana a tomarme un café y a estar ahí, ¿no? Y fue como muy fácil adaptarme porque tanto en lo familiar mi esposa como haciendo en la amistad, ¿no? Con el maestro, llego al café y me tratan bien y no me ven como, ah, este cuate viene del penal. Sino por el contrario, me hablan igual o como si fuera como uno de ellos, ¿no? Y incluso cuando me preguntan, no me preguntan por morbo, sino quieren como información para crecer, ¿no? Entonces es como, fue como muy... Entender muy, qué es ese, estar ese en ese reclutamiento, ¿no? Sí, porque parece, independientemente de ser culpables o no, de que lo merezca la gente, ¿no? Pues son personas, ¿no? Y eso se nos olvida. Sí, son personas y están en un lugar que se llama centro de reinserción. O sea, que la idea es que esas personas tienen que recuperarse. Tenemos que recuperar, ¿no? Y no las podemos perder. Son personas y hay gente que en esa experiencia de estar encerrado, piensas y te das tú mismo tu valor. Cuando nadie te lo da, cuando dices, a mí en mi caso mi familia me dejó un tiempo ahí, ¿no? Digamos que para que aprendiera mi lección. Claro. Y entonces dije, pues tengo que aprenderla, porque yo quiero salir y no quiero regresar, quiero salir y quiero recuperar mi vida. Y entonces es como, ¿qué puedo ofrecer? Yo sí salgo, ¿qué tengo que ofrecer, no? Y dije, pero lo que tengo son ideas, que escribo. Yo escribo y hago, también me gusta hacer música, hago música y hago ideas. Y hay mucha gente que tiene, necesita esa oportunidad, pues, y este libro dio esa oportunidad de decirles, aparte de que delinquí o que transgredí la ley, también puedo hacer arte, puedo escribir, puedo pensar. Y me puedes conocer a través de lo que pienso, ¿no? Porque a lo mejor de la imagen, pues nos ves ahí todos como con un uniforme, con una forma. Y pues ves como un número, como un mono nada más, ¿no? Pero cuando lees lo que la persona escribió, te das cuenta de que pues, hay un mundo dentro de esa persona. Y te puede enriquecer a ti aunque estés aquí afuera, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante, sí. Wow, no, pues qué hermosura el poder tener aquí a Julio Groten, maestro, muchas gracias. ¿En cuántas prisiones? ¿Cómo te encuentran? ¿A dónde pueden llamar? ¿Cómo los podemos vincular? Bueno, a mí en Facebook, Julio Groten, ahí tengo mi espacio, ahí escribo cada semana, escribo cositas ahí. Así tal cual, Julio Groten. Julio Groten, con doble T. En Facebook. En Facebook, sí. Perfecto. Pues yo estoy como Sergio Fong, también en Facebook, y bueno, el domicilio de la rueda es Prisciliano Sánchez 615, y bueno, ahí, o contigo, ya sabes, ahí estamos bien cerquitas, y pues ahí siempre estamos en comunicación, sí, para cualquier cosa, ahí estamos. Y los municipios que quisieran participar, pues bueno, si no encuentran a Julio, si no encuentran al maestro Sergio, pues búsquenos a nosotros y saben que hacemos las vinculaciones y los hacemos llegar a con ustedes. ¿Algo más que quisieran aportar? Sí, y tú sabes, Daniel, que siempre no es la cuestión del dinero, ¿no? Para poder llegar a todas estas compas que están en los municipios, es cuestión de llegar a un acuerdo. Ajá. Para poder movernos, para comprar los materiales y todo esto. Y estamos abiertos para apoyar a todos los espacios culturales y a toda la gente que se dedica a la cultura en los municipios. Sí, no, y además ahí están los a participar, a nuestros radioescuchas, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores que confían en este programa de difusión cultural. Para quienes nos escuchan en la plataforma del y el podcast, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. ¿Qué? ¿Ya se acabó? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana aquí por Radio Cartón. Se terminó el volantín.